ahora viene el amor sobre el agua. Sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va, y va y se va, y va y se va, y va y se va, y va y se va, la, la, la. Por la calle voy mirando la gente que viene y va, tan contento que me siento cuando escucho saludar. Nosotros, como siempre, para ellos. Sentimiento profesional. Mucho sabor. Con mucho sabor, ¿eh?